Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa dedicado a las más maravillosas músicas de inspiración popular del planeta y que os traemos desde Madrid, Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez, para el medio centenar de emisoras que lo difunden por el universo conocido. Y como todos los meses, repasamos también algunos de nuestros discos favoritos. Siempre insistimos, todos los discos que suenan en Mundofonías es porque se lo merecen, porque tienen interés y porque nos resulta un placer compartirlo con quienes nos escucháis. Pero de esos discos ya selectos de por sí, hacemos una doble selección, la crème de la crème, con los favoritos del mes, que son tres discos habitualmente. Y además, en este caso, la cosa va a ir bastante de recopilaciones. Porque estamos de nuevo con esas grabaciones hechas en Siria en los años 2008 y 2009 por el músico español Michel Gasco, músico y también investigador, divulgador y documentalista, por cierto. Y hemos escuchado a este grupo que es la banda Alcalá. No es que sean de Alcalá, porque es una ciudad que hay cerca de Madrid, los que nos escucháis desde estas tierras, Alcalá de Henares, histórica ciudad, donde vivió, por ejemplo, Miguel de Cervantes y cosas de esas. Bueno, pues en fin, no es esa Alcalá, porque esta gente viene del suroeste de Siria, de la zona de As-Suwaida, y nos acercaba estas músicas hechas para la fiesta y la danza en un disco que, como digo, es uno de los favoritos de Mundofonías del mes de julio del 2011. Este Hanin, Field Recordings in Syria, 2008-2009, grabaciones de campo en Siria. Y otro de los favoritos es ese disco doble de canciones de polifonía del Epiro del Norte, una recopilación hecha por Sabas y Atras que incluye grabaciones de varios grupos. Y este es el que más nos gusta, el grupo polifónico de Buzroto. Me das el amor. Hemos oído una pieza de este disco, Polifónica Tragudia Boreiu y Periu, que quiere decir canciones polifónicas del Ebro del Norte. Como decíamos, es un disco doble y es uno de los favoritos de Mundofonías de este mes de julio. Pues mientras tanto, el teléfono de Mundofonías no paraba de llamar. Han sido, lo siento, dos llamadas que no hemos podido atender y ambas vemos que es el número de teléfono de este grupo portugués que va a sonar a continuación, así que no os preocupéis que no nos hemos olvidado de vosotros, porque otro de los favoritos de Mundofonías es este grupo llamado Duas Chamadas Não Atendidas. Este grupo se compone de tres instrumentos en una inusual combinación, muy curiosa: el piano de André Louro, el bombardino de Gonçalo Márquez y el oboe de Artur Rouquina. Como digo, el grupo es Duas Chamadas Não Atendidas, dos llamadas no atendidas, y escuchamos de ellos esta pieza, La Suite do Caos, la Suite del Caos. Así que recordamos los tres discos favoritos de Mundofonías para este mes de julio del 2021, esas grabaciones de campo en Siria, Hanin Field Recordings in Siria 2008-2009, esas grabaciones en el Epiro del Norte, Polifónica Tragudia Boreiu y Periu, y este grupo instrumental de Portugal llamado Duas Chamadas Não Atendidas. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. As saudades que trazias do meu corpo que lembravas e nada mais de mim querias. Do meu corpo que lembravas e nada mais de mim querias. É bom saber que te lembras desse corpo que é o meu. Lamento que não entendas. Mas tentei que fosse teu. Lamento que não entendas. Mas tentei que fosse teu. Não foi para mim perdida essa noite em que senti que alguém perdido na vida não faz sentido para mim. Que alguém perdido na vida não faz sentido para mim. Eu também sei que o meu corpo que sente a falta do teu não encontrou no teu corpo o que faltava no meu. Não encontrou no teu corpo o que faltava no meu. Ouvi dizer que cantava e nada mais de mim querias. Hemos seguido con Duarte, este fadista, y digamos que no solo, porque realmente no solamente interpreta fado, en discos como este, llamado No lugar de la, en el lugar de ella. Es un disco con un verdadero enfoque, digamos, a su parte femenina, podríamos decir algo así. Las canciones son algunas con letra de poetas y poetisas, y hemos escogido esta concretamente, Saudades trases contigo, traes saudades añoranzas contigo. Y la verdad es que era bastante curiosa la historia que dice, porque es una historia de una especie de desamor en el que solamente hay, pues yo creo que un deseo sexual, porque dice que la otra se añora su cuerpo de él, pero nada más, solamente eso. Y él también dice que él también su propio cuerpo también siente la falta del de ella. Bueno, pues ya sabéis que los fados a veces son así un poco pasionales y arrebatados. La pieza era de Duarte y era un fado Mouraria. ¿Qué quiere decir esto? Pues realmente es muy interesante porque Mouraria es un barrio de Lisboa, un barrio que era de pescadores, donde se piensa que nació el fado además. Y fado Mouraria es un estilo de fado, porque pasa una cosa con el fado. Hay diferentes estilos de fado, pues el fado Mouraria, hay otro fado en este mismo disco después que es un fado rosita. Y esto quiere decir que hay pues un código, digamos, un conjunto de melodías, un ritmo, sobre el que se van cantando diferentes letras. Entonces puedes cantar un fado Mouraria con diferentes letras. Tiene una parte importante de improvisación. Algo que pasa mucho en muchas músicas populares, al menos de Europa y de Oriente también. Y bueno, de todas partes del mundo, básicamente, la gente se ha puesto a cantar y ha improvisado. Han podido hacerlo en conjunto porque tenían unos códigos compartidos. Pues todo esto era para presentar a Duarte con este disco, No lugar de la. Pues continuamos en Portugal con otro disco también novedoso y también firmado por dos artistas de larga trayectoria, como es Vitorino Salomé y Zé Francisco. Los dos se unen con el nombre de Homens do Sul, Hombres del Sur, para firmar un disco llamado Crónicas da Flor da Laranjeira, Crónicas de la Flor del Naranjo. También nos presenta músicas, muchas de ellas basadas en las tradiciones, especialmente la del Alentejo, el Alentejo. Aunque esta que vamos a escuchar es composición en letra y música de Vitorino Salomé, este corridiño cantado. Está amarrada parada a falta de mandador. Na rua do peixe frito, as saudades que eu já tinha. Na rua do peixe frito, as saudades que eu já tinha. Nem que valha o corridinho, indo um dia hás de ser minha. Nem que valha o corridinho, indo um dia hás de ser minha. Adeus ao Santa Luzia, onde está a petisca monte. Adeus ao Santa Luzia, onde está a petisco a monte. Onde a calmia do mar vai até ao horizonte. Onde a calmia do mar vai até ao horizonte. Na barquinha do meu sonho, solto as velas do desejo. Na barquinha do meu sonho, solto as velas do desejo. Mesmo a fazer a escovinha, dou-te na mesma um beijo. Mesmo a fazer a escovinha, dou-te na mesma um beijo. Olha a filha de mamadeira, tu és uma cinta. Peixe frito das saudades que eu já tinha. Nem que baile corridinho. E num dia hás de ser a minha. Adeus ao Santa Luzia, onde está a petisca monte. Oi! Onde a calminha do mar vai até o horizonte. Na barquinha do meu sonho. Só das velas do desejo. Mesmo a fazer a escovinha toda na mesma um beijo. Oi! Pues aquí teníamos a estos dos artistas, Vitorino Salomé y Zé Francisco, bajo el nombre de Homens do Sul, Hombres del Sur, firmando un disco, como digo, con el título de Crónicas da Flor da Laranjeira, Crónicas de la Flor del Naranjo, con una serie de instrumentistas también. Bueno, ellos son dos cantantes, pero también Zé Francisco le da la guitarra a la mandolina y al ukelele, pero también se juntan con acordeonistas, violinistas, violonchelistas, clarinetistas, percusionistas, etcétera, etcétera. La canción que escuchábamos era este corridiño cantado. Seguimos con otro músico portugués muy conocido, veterano, José Barros. Y en este caso se junta con un italiano, con Mimmo Epifani, de Salento. Y ellos dos se juntan para hacer este disco llamado Fado Atarantato. Es decir, fado como trasladado a la Taranta, algo así. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste esto con esta pieza, la pizzica del mulo, que en portugués se llama Roubárame o burro. No muro mano roubado, está madrinha maior rapiando. No muro mano roubado. Como vai-se sem samuro, ajude mais o solo, solo. Como vai-se sem samuro? Acordei esta manhã, o meu burro foi roubado. Como faço neste mundo sem o burro, estou ferrado. Como faço sem o burro, estou sozinho, sou sozinho. Como faço sem o burro? Vou fazer queixar a polícia, o meu burro foi roubado, foi levado com malícia, tem que ser recuperado. Sou sozinho, estou sozinho e não sou grande casbuco. Como faço o meu caminho? Como faço sem o burro? Tenho no diabo cantador, canta sempre a tutti loro. E esta não traga o cinto de andar, mas sempre a mim minuto. Tanto onore, tanto amore, tanto onore, tanto amore. Ma non rubato il mulo, mamma mia, c'è dolore. Ma non rubato il mulo, mamma mia, c'è dolore. Ma non rubato il mulo, mamma mia, c'è dolore. O galo viu che roubou, è un grande cantador. Canta sempre a toda hora, ele sabe sim senhor. Viu o galo e a galinha e mais 15 pitainhos. Ele sabe sim senhor, é um grande cantador. Mamma mia c'è dolore, ma non rubato il mulo, mamma mia c'è dolore, ma non rubato il mulo, mamma mia c'è dolore, ma non rubato il mulo, mamma mia. Oh mamma mia! Hemos oído esta pieza pizzica del mulo o Roubárame o burro, una canción de la que explica que le han robado el burro y claro, pues va la policía a reclamar que se lo encuentren. Y eran dos artistas, uno italiano, Mimmo Epifani, y uno portugués, José Barros, en este disco Fado Atarantado, que querría decir pues como que partes del fado y lo transformas en taranta. Hay algo de fado, hay un poquillo, pero hay más taranta realmente y pizzica. Y también hay una parte de otras músicas portuguesas populares que no están en el nombre porque ya sería un poco complicado. Pues ya que hemos enlazado esas tierras portuguesas donde hemos estado un buen ratito escuchando bonitas músicas con el sur de Italia, pues por allí vamos a seguir con este proyecto llamado La Cantiga de la Serena, es decir, el canto de la sirena, formado por Fabrizio Piepoli, Giorgia Santoro y Adolfo La Volpe. tocando varios instrumentos, cada uno de ellos, también Fabrizio ocupándose del canto. Músicas de diversos lugares del Mediterráneo, aunque en este caso nos quedamos por sus territorios del sur de Italia, con esta taranta llamada Diabule Diabule. Como digo, es la cantiga de la Serena. Diavolo, diavolo, stanotte, diavolo, diavolo, stanotte, mogliere m'è caduta dall'ulietta, mogliere m'è caduta dall'ulietta, e si m'asciuta cinga con gli pera, e si m'asciuta cinga con gli pera, lo cieco lo mattima fa la spia, lo surdo lo mattima mesulaie, e vedi come la cucchiata lo ciopano surde lo struppiate, e vedi come la cucchiata lo ciopano surde lo struppiate, e vedi come la cucchiata lo ciopano surde lo struppiate. E vedi come l'ha la cucchiata lo giopolo surde lo struppiate. Lo sorcin da latina, lo sorcia sta. Lo sorcin da latina, lo sorcia sta. Va la carta mano e pita perché lo sorcin da latina. Va la carta mano e pita perché lo sorcin da latina. Lo sorcin dallo piatto, dindalo piatto, lo sorcia sta. E lo sorcin dallo piatto, dindalo piatto, lo sorcia sta. Va la carta coda chiata perché lo sorcin dallo piatto. Va la carta coda chiata perché lo sorcin dallo piatto. Cingo palatina, go palatina, lo succe sta. E lo succe in palatina, go palatina, lo succe sta. Ma la gatta malandrina, perché lo succe con palatina. Ma la gatta malandrina, perché lo succe con palatina. Lo succe sotto la cascia, lo succe sta. Lo succe sotto la cascia, lo succe sta. Ma la gatta vascia, vascia, perché lo succe sotto la cascia. Ma la gatta vascia, vascia, perché lo succe sotto la cascia. Lo succe copalatina, lo succe sta. Lo succe copalatina, copalatina, lo succe sta. Ma la gatta malandrina, perché lo succe copalatina. La gatta malandrina, perché lo succe copalatina. Diavolo, diavolo, stanotte. Diavolo, diavolo, stanotte. Mogliere m'è caduta, mogliere m'è caduta, mogliere m'è caduta dall'Ulietta. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Yeah. Oíamos aquí en Mundofonías música de Rastak, este supergrupo que es muy grande, son 10 personas de música persa, que en este nuevo EP de 6 piezas incluyen canciones de baile de diferentes culturas que se encuentran en la tierra de Irán. Por ejemplo, las culturas de Azerbaiyán, de Jorasán o, por ejemplo, la del Kurdistán, que era el caso de esta pieza que hemos oído, Kamarei. Y este disco se llama Dance with Rastak, Baila con Rastak. Es el sexto disco del grupo que lleva ya trabajando 24 años. Seguimos en Mundofonías y ahora imaginaos que nos vamos muy lejos, sin salir del planeta Tierra, pero muy lejos de donde estábamos, de Irán. Imaginaos a dónde podríamos ir, a la isla de Pascua, a la Antártida, a Islandia, por ejemplo. Pues sí, allí nos vamos a Islandia y además con ciertas conexiones, porque a pesar de estar tan al oeste de Europa, el país más occidental de Europa, que en realidad está en medio de la falla del Atlántico, entre la placa europea y la placa norteamericana, hablando en términos tectónicos, pues a pesar de eso nos vamos a encontrar toques orientales. Lo que oímos es el proyecto de un contrabajista llamado Sigmar Matiasson. Su formación es más o menos jazzística, con clarinete, piano, batería, pero también incluye un artista, Asgeir Asgeirsson, especialista en instrumentos de cuerda orientales, como el oud oriental, que también se toca en Persia, o alguna variante muy parecida, con el nombre de barbat, o también el oud tambura. Así que aquí tenemos esa mezcla de influencias jazzísticas, nórdicas y orientales en la música de Sigmar Matiasson y su disco Meridian Metaphor, metáfora meridiana, del cual escuchamos la pieza que lo abre, titulada Don. Con su música cerramos esta edición de Mundofonías. Aquí hemos estado Araceli Chegana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que difunden este programa por el mundo adelante. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com y también nuestros perfiles sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con la música de Sigmar Matiasson. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud. Thank you. παλάγιο σχίζω, ρίζω το λεμόνι. Άιντε σχίζω, ρίζω το λεμόνι. Παναγιώ μέσα. Άιντε βρίσκω την Παναγιώ μέσα από μπλε και χρυσό γαϊτάνι. Άιντε πόπλε και χρυσό γαϊτάνι πάει για τη Δερβιτσάνη. Για σπαναγιό μια, για σπαναγιό μου δυο, για σπαναγιό μου τρεις, κι αν θα παντρευτείς. Ωραία, κι αν θα παντρευτείς, τι καλό θα ειδείς. Θα φιλήσεις, θα αγκαλιάσεις και θα βάλεις.